Tú eres algo para siempre. Tú eres. 92.9 FM. Estas fiestas Coca-Cola te regala extraordinarios premios. Solo necesitas registrar tus compras de los productos de la familia Coca-Cola, Powerade o del Valle Fruit de 600 mililitros. Además participa para ganar extraordinarios premios como motos, teles ni más. En NavidadExtraordinaria.com habrá ganadores cada 15 días. Haz deporte. Consulta marcas participantes y bases en NavidadExtraordinaria.com. Promoción válida hasta el 24 de diciembre de 2020. Aplican restricciones. Más gigas, más videos y más diversión esta Navidad con Amigo de Telcel. Haz una recarga de 300 o 500 y obtén el doble de gigas. Y si recargas 150 o 200, recibes 50% más de gigas. Recarga con Amigo de Telcel y ponte en modo Navidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. 92.9 FM. El amor está en tus oídos. Distanciado de toda la gente y los amigos.

92.9 FM. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas. Por ello, el Paquete Económico 2021 corrige fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan. En especial, en salud, educación y fortaleza económica con justicia. Con lo cual, se mejoran las condiciones de vida de la gente. Senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales que dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero. Senado de la República. Cercanía y resultados. Los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones realizaremos los días 7 y 8 de diciembre el 23º Pleno Nacional de forma responsable y a distancia para analizar los escenarios presentes y futuros de la industria. El STIR reconoce la dedicación y disciplina de sus miembros, quienes en conjunto con empresarios responsables han sorteado grandes dificultades en una crisis sanitaria sin precedentes. STIR, CTM, Sindicato de Vanguardia. Las mujeres tenemos la fuerza para sacar a México adelante. Soy Karen Castrejón Trujillo, mujer guerrerense. Preocupada por mi gente, por el medio ambiente y el desarrollo de las mujeres, he sido consejera política estatal y nacional y secretaria de Medio Ambiente del Estado de Guerrero. Asumo la dirigencia nacional del Partido Verde, con el reto de evolucionar e incluir las voces de todas y todos. Lucharemos por las causas que hoy exigen nuestra atención y acción. Es tiempo de las mujeres en el Partido Verde. Impulsemos el cambio. 92.9. Amor mío, hacemos radio para ti. Para ti. Mira cómo beben los peces en el río. 92.9 FM. Daniel está por tener la cena de Navidad con más invitados de los que nunca haya tenido en casa. 3 en su mesa y 30 desde su celular. Probablemente esta Navidad será diferente, pero eso la hará inolvidable, porque cuando se trata de estar cerca, la distancia es lo de menos. Unidos como nunca en esta Navidad. Coca-Cola, hidrátate diariamente. Más gigas, más videos y más diversión esta Navidad con Amigo de Telcel. Haz una recarga de 300 o 500 y obtén el doble de gigas. Y si recargas 150 o 200, recibes 50% más de gigas. Recarga con Amigo de Telcel y ponte en modo Navidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. ¿Conoces a una mexicana que destaque en la lucha por los derechos humanos, justicia, ciencia, política, economía y cultura? Nomínala. La Cámara de Diputados convoca a la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Presenta la candidatura y consulta las bases en www.diputados.gov.mx/Sor Juana. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Hace mucho tiempo, en una casa como cualquier otra. Espejito, dime, ¿quién está en el jardín? Solo soy un espejo. Mejor instala una cámara Wi-Fi de Steren. Solo descarga la app y monitorea toda la casa desde tu celular. El jardín, la entrada, el salón y hasta el calabozo. Las mejores cosas suceden en casa. Hazla inteligente con la línea Smart de Steren. Steren. My love, for your listening pleasure, 92.9 FM. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. La música.

los sueños de hoy. Hoy todos distintos y todos iguales, no caminamos sin ideales, ni sueños a nuestro alcance.

Ensenada. Ensenada. Rosarito. Rosarito. Nosotros sí hacemos radio para ti.

cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípula del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiada? FM. En 2020, la tecnología nos acercó a los jóvenes. Más de 18,000 estudiantes participaron en el encuentro universitario. Por primera vez en América Latina, se celebró la competencia universitaria, el camino hacia la Suprema Corte. Segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, el 15 de diciembre a las 13 horas. Sigue la transmisión por Justicia TV, por internet en www.supremacorte.gov.mx o en nuestras redes sociales. Suprema Corte, el poder de la justicia. En Soriana, la Navidad es de todos. En detergentes en polvo de 3 kilos o más, 1, 2, 3, Ace, Ariel, Bol, Persil o Viva, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones, aplica en Hiper y Super. Daniel está por tener la cena de Navidad con más invitados de los que nunca haya tenido en casa. 3 en su mesa y 30 desde su celular. Probablemente esta Navidad será diferente, pero eso la hará inolvidable, porque cuando se trata de estar cerca, la distancia es lo de menos. Unidos como nunca en esta Navidad. Coca-Cola, hidrátate diariamente. 92.9 FM. El amor está en tus oídos. Thank you.

92.9 FM. Si Fresca pudo quitarle lo amargo a la toronja, tú y yo podemos disfrutar de unos días sin amargura. ¿Cómo? Compra una Coca-Cola de 2 litros más una Fresca de 2 litros y llévate gratis Ciel Mineral de 600 mililitros. Búscala en tu tienda más cercana. Fresca, frescura sin amarguras. Hidrátate diariamente. Érase una vez una jovencita que vivía en la oscuridad. Desearía darle luz y color a mi vida. Lo que necesitas es un foco Wi-Fi de Steren. Solo descarga la app y podrás encenderlos, apagarlos y hasta cambiar el color desde tu celular. Las mejores cosas suceden en casa. Hazla inteligente con la línea Smart de Steren. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. My love, for your listening pleasure, 92.9 FM.

ponerle el alma al aire si se descuida. Suave, suave se la quita. Tú, Santares, mi niña, ya y el leche, tú, Santares. Porque no tiene cura la locura de mis labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. En mi vida caminar y en tu vida, niña, porque no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Pero es tan temprano de tus ojos, tu mirar, yeah. Tus andares, dime tu libertad. Le he robado el alma al aire para darte la vida en su tío. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Le he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, no, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. Como va a ser, me he robado el alma al aire para darte la leche sencilla. Soy como la tierra, no, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo.

¡Se acabó! 92.9 FM. ¿Sabes la importancia que tienen tus encías? Te sangran al cepillarte los dientes. ¿Tienes encías inflamadas y dolorosas? ¿Sufres de mal aliento constante? Es posible que tengas un problema periodontal. No lo pienses más. Acude con los expertos. Somos Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Los mejores cuidados y atenciones en las enfermedades de las encías. Te esperamos. Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Contamos con implantes dentales. Avenida Gastelum, 834, entre la 8 y la 9, Zona Centro, teléfono 174-0878, 174-0878. En Soriana, la Navidad es de todos. En esta temporada, que no te lo ganen. Aparta lo que quieras con el 5% de su valor en pantallas, línea blanca, muebles, colchones, ropa y juguetes. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, consulta en tienda, términos y condiciones. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super. Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos. Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado. Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad. Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. My love. 92.9 FM to all our listeners. Yo no vi las flores marchitar, ni ese frío en tus ojos. No, no vi la realidad, me ibas a dejar. Dicen que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, lo di todo por ti. Ser un comenzar, ilusiones nada más, qué fácil fue soñar. Tantas noches de intimidad parecían no acabar, nos dejamos desafiar. Con creer.

XHFZO, Amor Mío. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia para Ensenada, Rosarito, Tijuana y San Diego. Estudios y oficinas en Avenida Soto 124, Fraccionamiento Granados. Planta transmisora Cerro de la Bufadora, Punta Banda, en Ensenada, Baja California, México. Siempre contigo. 92.9 FM. Si Fresca pudo quitarle lo amargo a la toronja, tú y yo podemos disfrutar de unos días sin amargura. ¿Cómo? Compra una Coca-Cola de 2 litros más una Fresca de 2 litros y llévate gratis Ciel Mineral de 600 mililitros. Búscala en tu tienda más cercana. Fresca, frescura sin amarguras. Hidrátate diariamente. Pepe Gordon, ¿cómo se complementan disciplinas opuestas como la ciencia y el arte? Marisol Gacé, abrazaremos el mundo de las paradojas y dualidades en nuestras vidas junto al gran novelista Juan José Millás. Y hablaremos sobre personajes y símbolos que se complementan como Don Quijote y Sancho Panza o El Gordo y el Flaco, entre otros. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional en todas las estaciones del país. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de una pantalla. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. INE. Más gigas, más videos y más diversión esta Navidad con Amigo de Telcel. Haz una recarga de 300 o 500 y obtén el doble de gigas. Y si recargas 150 o 200, recibes 50% más de gigas. Recarga con Amigo de Telcel y ponte en modo Navidad. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. 929. faithless kiss over me. Leave each other alone like this on the streets of Philadelphia. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. But thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one. I'll have ten happiness, no more be sad. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.

I see love shine.